Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa, el programa de confianza de todos ustedes. Esto que es La Rocola AR, yo soy Freddy. 4 de la tarde con 13 minutos en este martes 9 de octubre. Ya octubre, tan rápido, ya octubre. Bárbaro, ya se nos está yendo el año, ya a 2 meses y medio de que se nos termine este 2018. Pero todavía tenemos muchísimo tiempo para que puedan realizar esos, pues esos propósitos que nos hacemos a principios de año. Todavía tienen por ahí de pues casi 80 días, por ahí de 80, 85 días para poder realizar estos propósitos. Así es que pues les recomendamos que los hagan para que a final de año pues se sientan de la mejor manera. Arrancamos este programa, tenemos mucha información, tenemos muchísimas notas importantes, música que ustedes van a adorar el día de hoy. De verdad que la van a adorar, ¿por qué? Porque tenemos información de todo el mundo el día de hoy. Y parte de esa información, hoy tenemos notas del K-Pop, tenemos notas de John Lennon, del famoso John Lennon. Resulta que, bueno, Yoko Ohono hizo una canción... hizo el cover de la canción Imagine. Me parece que por ahí se rumora que es un regalo para John Lennon, que bueno, está en el cielo. Y hizo esta canción, los vamos a presentar estrofas de precisamente de esta rola. También vamos a tener una fusión de un grupo de K-Pop que hizo una canción de Luis Miguel. Vamos a estar hablando también de lo que va a ocurrir en el Capital Corona próximamente y en el mes de noviembre. Pero mientras los vamos a dejar con esto que es de Blackpink, Do Do Do. Y también vamos a escuchar a Tiesto con la canción más reciente de Tiesto, Jackie Chan. Regresamos, yo soy Freddy. Comenzamos La Rocola AR. Aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Blackpink 지금 내가 걸어가는 거리는 Blackpink 4-way 사거리 동선 한복 사방으로 running in a bucket list 싹 다 버리 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 want it back girl 조건 싫어하건 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거 said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on callin' South Beach. Yeah, look like Kelly rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. Know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. About me, babe. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving, done the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. So alive, ayy. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Bueno, pues regresamos 4 de la tarde con 21 minutos desde la Ciudad de México, transmitiendo para todo el mundo a través de Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso, www.adiccionradial.net, para que se puedan conectar con nosotros. Y también le damos la bienvenida a toda la gente que ya nos ve a través de Bigo Live. Recuerda que Bigo Live está disponible para Android y para iOS. Lo puedes descargar, nos puedes ver cómo transmitimos, puedes escucharnos, puedes participar con nosotros a través, bueno, del chat interno que tiene esta aplicación. Y también recuerda que nos puedes escuchar a través de Tuning Radio. Tuning Radio, descárgala también totalmente gratis para iOS y para Android, para que puedas estar conectado con nosotros en todo momento. Recuerda las 24 horas del día transmitiendo la mejor música, la más prendida, obviamente prendida al máximo. 4 de la tarde, 22 minutos. Y la información que tenemos el día de hoy es bastante importante. Sin antes recordarte las redes sociales para que puedan pedir sus canciones. Estamos a través del Twitter, arroba Adicción Radial. Estamos en el Facebook como Adicción Radial MX, para que nos des follow y nos puedas escuchar y nos puedas pedir tus canciones también a través de las redes sociales. Y bueno, también pues puedas participar de a lo largo del programa. Por acá me están escribiendo ya mensajes a través de las redes sociales, las cuales, bueno, al cual les agradezco muchísimo. Vamos a responderles a través de, pues, de las diferentes redes sociales. Por acá dice Ari, mándame un saludo. Bueno, está conectada aquí Ari, está conectada Yasmín, está por aquí Fernanda. Hay gente ya conectada, así es que pues no se me duerman y pidan sus canciones a través de las redes sociales. Ok, esto que les voy a poner a continuación es que muchos conocemos a The Beatles. De verdad que cuando yo me encontré esta nota me pareció bastante interesante. Sobre todo porque, bueno, se trata de John Lennon, este gran cantautor, ya fallecido desgraciadamente. Pues resulta que, bueno, muchos nos preguntamos, ¿esto que hizo Yoko Ono fue regalo de cumpleaños? ¿Fue en algún momento un regalo de cumpleaños? Resulta que Yoko Ono hace cover a la canción Imagine de John Lennon y, bueno, ahorita vamos a escuchar el resultado. Pues todos sabemos y conocemos la relación de Yoko Ono con John Lennon, que trascendió más allá de, bueno, del simple amor y de que tenían un hijo. En su momento, bueno, estos dos tuvieron una creatividad, una imaginación y una complicidad dirigida hacia la música y las artes como tal. Sin embargo, bueno, pues a la par de eso también estaban los rumores y constantes quejas de, pues, de aquellos cercanos a John Lennon, ¿no? Quienes aseguraban que Yoko Ono, más allá de influenciarlo a él para bien, estaba acabando con su talento y lo aislaba de todo y de todos. Pero bueno, John Lennon, sumergido en ese amor pasional, decidió compartir precisamente hasta el último instante con su amada. Bueno, de ahí fue que surgieron discos como Sometime in New York City, este publicado en 1972, Double Fantasy en 1980 y Milk and Honey en 1984. Estos tres discos, que creo que junto con Yoko Ono fueron escritos. Resulta que, bueno, un año antes de Sometime in New York City salió precisamente la canción como Imagine, el segundo material de estudio como solista de Lennon, que probablemente es el más popular dentro de la historia de la música, al contener, bueno, este gran éxito Imagine. Desde el lanzamiento de dicho álbum han pasado ya 47 años. En Gran Bretaña se estrenó un 8 de octubre de 1971, mientras que en el resto del mundo llegó pues un poquito antes, ¿no? El 9 de septiembre. Y bueno, precisamente este 9 de octubre John Lennon hubiera cumplido 78 años. Y es por ello, y para seguir honrando su memoria, es que Yoko Ono compartió un cover que muchos se llaman pues un poco minimalista. Ahorita lo van a escuchar. Pero bueno, que también puede ser tomado como una extraña versión a una de las canciones más emblemáticas de precisamente de Lennon. Y es que esta canción, la verdad es que a muchos nos conmovió cuando la escuchamos por primera vez. Y le dio la vuelta a totalmente el mundo. Bueno, esto más allá de ser una descripción subjetiva, es el resultado de escuchar la voz de Yoko, a la cual casi no se le entiende la letra. Pero bueno, sí se le alcanza a notar un poco el tono de la canción Imagine. Y bueno, todo mientras de fondo suenan algunas distorsiones y finalmente, bueno, pues se escucha el piano. Algunos argumentos que la voz de Ono refleja la tristeza y la falta que le hace, pues, precisamente John Lennon. Otros aseguran que es un tributo digno de un amor tan grande como el que tuvieron Yoko y Ono. Y John, perdón. La respuesta solo la tendrán, pues, cuando la escuches. Esto lo va a escuchar a continuación. La verdad es que la rola sí suena extraña porque, pues bueno, estamos acostumbrados a la versión original de John Lennon. Sabíamos que anteriormente John Lennon había sido homenajeado con el lanzamiento de un box set titulado Imagine The Ultimate Collection, en el cual, bueno, contiene 140 tracks repartidos entre 4 CDs y precisamente dos Blu-rays. Este incluye tomas inéditas, demos nunca antes liberados y algunos arreglos pues del track. Yoko se encargó de llevar esto y curar el proyecto. Y bueno, les vamos a presentar un poquito de lo que fue la versión de Yoko. Recuerden que estas canciones y este álbum lo pueden encontrar en Apple Music y en Spotify. Vamos a escuchar esto, Yoko Ono, Imagine, en una versión minimalista, como le llaman los fans de John Lennon. Nothing to kill or die for. Radial, tu frecuencia, tu música and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh-hoo. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Estás escuchando a Lección Radial. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh-hoo. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Adicción Clásicos. El recuento del tiempo musical. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y precisamente eso, ese fragmento que escuchamos fue de la canción Imagine por parte de Yoko Ono. Obviamente pues ya no tiene la misma edad, ya se escucha bastante grande Yoko Ono, una señora que en su momento fue pareja de John Lennon. Pues mucho se comenta, ¿no? Que bueno, se nota la tristeza de la expareja, digo expareja porque pues ya falleció John Lennon. Yoko Ono se nota la tristeza, bueno, de la falta de este gran cantautor que estuvo mucho tiempo a su lado. Bueno, por acá también les voy a platicar de esto. Le mandamos un saludo a toda la gente que, bueno, es fan de The Beatles y sobre todo la gente que es fan de John Lennon. Y pues ojalá y sigan disfrutando de las canciones de este cantautor británico. Esto que les voy a platicar a continuación es que no sé si es para reír, para llorar o no sé qué esté pasando con la música. ¿Qué está pasando? La verdad es que no sé qué está pasando con la música, pero ya el reggaetón en algún momento hizo algunos estragos con la música en el mundo. ¿Qué digo? Está mal que diga yo esto porque precisamente nosotros tocamos la mayoría de reggaetón, pero... pues ha cambiado mucho el modo de escuchar música en los diferentes países. Inclusive hay países donde están prohibiendo precisamente el reggaetón. Pero lo que van a escuchar a continuación es una fusión que, híjole, la verdad es que... Los vuelvo a repetir, no sé si llorar o reír, porque lo que van a escuchar a continuación es algo, pues, fuera de lo normal. Como muchos sabemos, bueno, el K-pop está muy de moda. Y existió... actualmente existe una fusión de K-pop con... Se podría decir que con la balada, con la música de México, con la música... pues sí, es que sí es balada. Bueno, resulta que K-Pop Super Junior coverea Ahora Te Puedes Marchar de Luis Miguel, así como lo escuchan. Y pues esto, bueno, yo creo que todo es un olaje, ¿no? A finales de la década de los 80, Luis Miguel era el ídolo de no solo millones de personas en México, sino que también en muchos otros países como Latinoamérica y creo que también en Europa, ¿no? En realidad la figura de Luis Miguel se convirtió... pues en la imagen de una imagen de éxito y muchas otras cosas representativas de la época, precisamente con canciones como Cuando Calienta el Sol, Ahora Te Puedes Marchar y algunos otros éxitos que tiene este gran cantautor, que bueno, se dice que es puertorriqueño, él dice que es mexicano. Y aparte, bueno, la serie de Luis Miguel en Netflix, no sé, Luis Miguel ha estado últimamente como que en el ojo del huracán. Las cosas son muy distintas. A 18 años de haber entrado al nuevo milenio, parece difícil encontrar una figura como la de este cantante. Y bueno, hay pues propuestas y opciones interesantes, aunque sin en cambio no como que no llenan por completo lo que hizo Luis Miguel. Sin embargo, hay algo que parece acercarse a esta idolatría que Luis Miguel causó en tantas generaciones. Se trata nada más y nada menos que de los grupos de K-pop coreanos que han invadido al mundo con sus miles de integrantes. Es que son bandas muy grandes, inclusive hasta de 10, 12 integrantes. Y bueno, esto como consecuencia del temido servicio militar que los obliga a ausentarse, hacen coreografías coordinadas y un tanto pues complicadas, si no cuentan con la maestría de baile, ritmos rápidos, letras totalmente incomprensibles y sobre todo rostros angelicales marcados pues por un peinado perfecto y un tanto decolorado, como lo manejan ellos. Por supuesto, Luis Miguel estaba un poco alejado de todos estos elementos característicos de estos grupos, estamos de acuerdo. Sin embargo, la sensación que llega a causar pues es muy similar, al grado de preguntarnos qué sucedería o en qué resultaría una fusión entre el Sol de México, es decir, Luis Miguel, y otros 10, 11 integrantes, como lo es la banda Super Junior, una de las bandas más importantes del género oriental. Pues bien, no tengamos la duda, esta banda coreana se nos ha adelantado y precisamente ha realizado un cover de la canción Ahora Te Puedes Marchar. Como mencionamos, pues es uno de los éxitos ochenteros más grandes de Luis Miguel, que pertenece al disco Soy Como Quiero Ser del año de 1987. Los arreglos musicales que le hicieron a esta canción pues no son tan diferentes a la original. Sin embargo, lo que ha sorprendido a mucha gente en el mundo es que, bueno, la capacidad de los chinitos para cantar en español. Digo los chinitos porque pues así les llaman ahora. Ahora Te Puedes Marchar forma parte del EP de Super Junior titulado One More Time, salido este año 2018, con otras canciones como Animals y las dos versiones track que le dan nombre al disco y cuya colaboración fue con CG y con Rake, precisamente. Bueno, pero así como nos sorprendió la inevitable fusión de reggaetón, que lo que comentábamos hace un rato, con todos los géneros musicales que se pueden imaginar, pues quizá esta sea la próxima fórmula del éxito, es decir, el K-pop con su alegría y felicidad con ritmos latinos. ¿Quieren escuchar más bien cómo suena esto precisamente de Super Junior? Ahora Te Puedes Marchar. Pues obviamente lo vas a escuchar aquí en Edición Radial. Esto que es su primer sencillo de este nuevo disco. Vámonos con esto. Ahora Te Puedes Marchar, Super Junior en un cover de Luis Miguel. Así como lo escuchan, Luis Miguel, ritmo latinos con K-pop. Regresamos. Por favor, Freddy, por favor. Alexander,

Vámonos, ¿cómo de que no? 4 de la tarde con 46 minutos, transmitiendo aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, desde la Ciudad de México, para todo el mundo. Gente, se vienen dos eventos importantes aquí precisamente en México, en este hermoso país. El primero de ellos es el House of Bands, a toda la gente que le gusta el skateboarding, todos los que les gusta las patinetas, los patines, las bicicletas para hacer acrobacias. Pues acá les vamos a dejar el lineup completo para el House Bands México 2018. Que bueno, que la verdad es que ya las campanas están empezando a sonar, ya las patinetas están empezando a sacar y por supuesto lo mejor de la cultura callejera, que House of Bands regresa precisamente a la Ciudad de México para abrir sus puertas este 13 y 14 de octubre en el Frontón México, donde obviamente se presentarán bandas. Va a haber una banda sorpresa. Yo les puedo decir que va a estar súper chévere. No sé, de verdad no se lo pierdan. Va a haber bandas consagradas como Panteón Rococó o Plastilina Mosh. Y por supuesto nuevas propuestas como No Wrong Numbers, que bueno, esta banda resultó ser ganadora del Band Sessions. Además, interesantes actos como LNG, CT, Caloncho, Disidente y DLD. Obviamente va a haber muchas bandas importantes. Les voy a pasar rápidamente cómo se va a conformar el sábado y cómo se va a conformar el domingo, para que ustedes puedan comprar sus boletos. Sábado 13 de octubre de este 2018 va a estar Molotov, Plastilina Mosh, LNG, CSGT y obviamente el ganador de las Session Bands del 2018, que es No Wrong Numbers. El domingo 14 de octubre de 2018 va a estar Panteón Rococó, va a estar DLD, va a estar Caloncho, Disidente y muchas bandas más. Una banda sorpresa por ahí que se va a estar presentando precisamente en este gran evento. Los que van a participar y van a estar presentes ahí en una, pues se podría decir que en una masterclass, va a ser Santiago Arau. Lo pueden seguir, Santiago-Arau en Instagram, este gran fotógrafo mexicano que ha tomado unas fotos espectaculares. Si ustedes quieren tomar una clase de masterclass, pues tienen que estar presentes en estos dos eventos, porque también va a haber va a haber asistentes como workshops para que puedan con ustedes. Y pues bueno, además que van a poder conocer las propuestas pues del mercadito, conocer más sobre los artistas emergentes de nuestro país y también van a poder disfrutar de un poco de skateboarding y por supuesto los mejores tatuadores como Alan y este señor llamado Maku. También ellos los pueden seguir a través de Hakunita, a través de Instagram, para que puedan ver los grandes trabajos que manejan en cuanto a tatu. Si tú te quieres tatuar, ve a darte una vueltecita porque va a estar súper chévere. Y bueno, por supuesto también van a poder crear, que esto es una parte importantísima. ¿Cuántos de nosotros no queremos armar nuestros propios bands con nuestros propios diseños? Pues lo van a poder hacer en esta gran, en estos par de días, en este gran concierto. Van a poder intervenir en sus propios bands con la ayuda de los ilustradores Jay Wall y Coco Bull, para que puedan diseñar sus propios bands. Y bueno, pues como verán, bueno, el Hope Band va a estar completísimo. Va a tener una banda, como les dije, una banda sorpresa. Va a estar súper, súper, súper fregón. Así es que no se lo pierdan el próximo 12 y 13 de octubre de este año 2018. Por acá nos mandan comentarios ya precisamente de este evento. Dice, yo ya tengo mis boletos, ya estoy más que puesto para estar en el gran evento. Gracias, mi queridísimo Eric. Por aquí dice Gerardo Reséndiz, no han dicho nada de los boletos. Los boletos, fíjate que son tras registro, amigo. Puedes entrar a la página, ahorita te voy a decir en dónde puedes entrar. Nada más dame tiempo, ahorita te lo mando aquí por interno. Pero los boletos simplemente se están vendiendo por interno. No está activa todavía. Por aquí dice Eric Rodríguez, antes era chingón, ahora resulta que ya van a vender la chela y habrá un mercadito, ya es como un festival de Catepec. Pues es que es parte de como que del show, ¿no? Como que meterle variedad al evento. No nada más es ir a disfrutar un concierto, sino que tengas la variedad de ir a un mercadito a comprar cosas precisamente pues del tema del skateboarding. No sé, a lo mejor te puedes encontrar con cosas curiosas y cosas importantes que a lo mejor ni siquiera conoces, Eric. Digo, no todos somos expertos en el tema, pero pues hay gente que a lo mejor va a ver ¿Qué se puede comprar? A lo mejor unos patines, una bicicleta por ahí. Pues algunas cosas importantes para este tipo de temas. Y obviamente pues disfrutarlo con buena música, ¿no? Yo los voy a dejar con precisamente un intérprete que va a estar en este gran concierto, Hope of Bands, para que no se lo pierdan. De verdad que va a estar interesante, 13 y 14 de octubre. Y para los que van a estar en el Capital Corona, ahorita les vamos a dar también las fechas y los días y los horarios para que se puedan presentar en este gran evento también, Capital Corona. Mientras los vamos a dejar con esto que es de Caloncho, esto que se llama Optimista. Regresamos, yo soy Freddy, estoy escuchando la Rocola AR. Vamos a regresar con la información de el Capital Corona. Y en el siguiente bloque vamos a regresar con las dos canciones de saludos, para que me manden de una vez sus saluditos y sus comentarios a través de arroba Adicción Radial en Twitter y Adicción Radial MX en el Facebook, para que nos sigan, para que nos puedan mandar sus mensajes. Recuerden, por favor, mándenlo privado. Les voy a pedir de favor ahorita que lo manden nada más a Twitter, arroba Adicción Radial en Twitter. Mándenos mensaje privado para que nosotros podamos mandar su mensaje, leer su mensaje al aire. Sin restricciones, chicos. Recuerden, esto es sin restricciones. Si tienen algún mensaje que darle a alguien, este es el momento. Vámonos con esto, regresamos. Caloncho Optimista, yo soy Freddy. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Adicción Radial. Thank you. estamos de vuelta. Aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Me dice por aquí, ya van a empezar con sus cosas, señores, por favor. Luego no se aguantan, que dicen que yo soy bien llevado. Dice por aquí, Karina, dice, oye, por favor, no te metas con mis chinos que cantan mejor que Luis Miguel. Oh, por favor, Karina, por favor. Por favor, Freddy, por claro favor. Que no. Digo, Luis Miguel, en su momento, te voy a ser bien sincero, Luis Miguel en la actualidad también no me gusta, ¿eh? No me gusta Luis Miguel, la verdad, entonces hay que ser sinceros. Pero en su momento, en los años 80, en los años 90, la verdad es que yo sí le aplaudía. Es más, hasta cantaba sus canciones, lloraba con él. ¿Qué tanto? ya sé. Me ponía a llorar con sus rolas, me acordaba de 2, 3 de mis ex y todo eso y pues no. O sea, al final me quedé solo y triste. ¡Ay, qué tristeza! Pero bueno, así es la vida, chavos, así es la vida. ¿Qué le hacemos? ¿No? Pero bueno, voy a sacar de mi vida porque luego me están quemando de más pues en otros programas, luego me están quemando. Por acá tenemos listo ya los horarios del Capital Corona 2018. Si tú vas a ir al Capital Corona, esto es lo que se va a presentar. Y si todavía no tienes tus boletos, ahorita te vamos a decir en qué zonas todavía hay boletos, porque hay que aclarar, ya no hay boletos para todos lados. Así es que, híjole, qué lástima, Margaritos. Por favor, Freddy, por favor. Poco más de un mes, bueno, menos de un mes que se llevó a cabo la nueva edición de Corona Capital. Ha revelado ya los horarios, los escenarios en donde estarán las bandas y artistas el próximo 17 y 18 de noviembre. De entrada, y creo que esto es de lo que, como que es algo más universal, el Capital Corona es como que música pues para todos los gustos. Resulta que, bueno, va a estar Robbie Williams, será el encargado de cerrar con un set que va desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Esto va a ser en el escenario Corona. Esto va a ser para el primer día, para el sábado, el primer día de este gran evento. Para el domingo también va a haber una banda importante, es decir, para el segundo día la banda que cierra es Imagine Dragons, que igualmente tocará en el escenario Corona y tendrá un set que va desde las 10 de la noche, 10:50 pm a las 12:50 am. El sábado las presentaciones del Corona Capital comenzarán a las 2 de la tarde, para que pongan atención, 2 de la tarde, pueden llegar, me parece que a las 12 del mediodía. Va a comenzar con Black Rangers, Gus Zapperton, Felix Wybes y Clayton, mientras que el domingo igualmente, bueno, va a iniciar a las 2 de la tarde con Sasha Hosland, The New Raymond, Dan Sonson y King Henry. En cuanto a los buenos Henry Larrys, además de los ya mencionados, New Order y New Inch Nights se empalman, al igual que Friendly Fires, The Chemical Brothers y Obsessa. No, Odessa. Oh, por favor, Freddy. Odessa. Pero solo por poco tiempo, lo cual significa que, bueno, tienen tiempo para organizarse y para ver a quién van a sacrificar de estos artistas. Con quién van a ir a escucharse todo el tiempo o un pedacito de esta rola y nos vamos corriendo para el otro escenario. Ustedes ya se estarán organizando. Bueno, hasta ahora para el abono general las 4 fases ya se encuentran agotadas y solo está disponible la quinta, la cual está en 2,899 pesos, esto es sin cargos. Y bueno, también puedes adquirirlos a 3, 6 y 9 meses sin intereses con la tarjeta Banamex. Bueno, para más detalles se pueden meter a la página de Ticketmaster, www.ticketmaster.com.mx, o marcar al 56559000. Y bueno, en cuanto a los boletos por día, es decir, boletos para el sábado y boletos para el domingo, siguen disponibles y quedan las siguientes fases con precios igualmente. Estos son sin cargo, chicos. Para la fase 3 está en 1599, para la fase 4 está en 1699. Y como lo habíamos comentado, para la fase 5, 1999. Ojo, este es por día, chicos. Así es que, bueno, pues cuéntense su lana. Todavía tienen por ahí de un mesecito. Que bueno, creo que estos boletos no creo que duren un mes. Por ahí se va a terminar. Yo me imagino que se van a terminar dentro de 15 días, 3 semanas. ya entrando el mes de noviembre, yo me imagino que ya no va a haber boletos. Así es que les recomendamos que vayan haciendo sus compras de boletos así ya, en calientitos, chicos, en calientitos, en el Ticketmaster. ¡Ay, qué tonto! A través de www.ticketmaster.com.mx. Vámonos con más música, vámonos. Esta canción, no saben cómo me gusta. Digo, no me prende porque no es tan movida, pero me gusta la letra. Y se lo quiero dedicar a alguien en especial en este programa que nos está escuchando desde Chihuahua. Esta gran locutora, porque también es locutora. Ahorita digo, creo que no sé si tenga espacio o no tenga espacio, la verdad es que desconozco. Les mentiría, pero es una gran locutora. Estuvo ya en Exa FM, estuvo en Lope FM. Le mandamos un abrazo, un saludo, un besazo a esta niña hermosa allá hasta Chihuahua, a Lucía Anchondo. Esto que se llama Sabe Bien, de Félix y Gil. Que por cierto, ayer estaba riéndome como loco de lo que había escrito Lucía Anchondo. Porque se sacó, creo que un gancito, no sé qué onda se sacó. Ya ven que ahora comen alguna de estas como... que son como panquecitos, pastelitos. Abres uno y resulta que, bueno, creo que a veces en algunos te sale en la envoltura algún regalo, ¿no? Pues ayer se ganó un gansito, creo que me parece. Estaba súper emocionada Lucy Anchondo. Y pues yo le estaba comentando que creo que ya le está cambiando la suerte. Entonces por ahí ya le vamos a mandar un saludo, un abrazo, un beso. Y le vamos a dedicar esta canción, Sabe Bien, Félix y Gil. Ojalá y te guste. Una rola bastante buena. A mí, la verdad, es que estos chicos, Félix y Gil, aunque no le han hecho mucha promoción, me parece súper chévere su música. Escúchenlo, regresamos. Yo soy Freddy, ¿estás escuchando? Entiende que lo nuestro no funciona así. No hay nada que discutir. Detente y tratemos de sobrevivir. Podemos sobrevivir. Vayamos más lento, que no corre el tiempo, oh. Y no mires atrás, vive el momento, siente mis besos y déjate llevar. Porque tú pones todo al revés, sabes encender con tu voz mi piel. Porque pierdo el control en tus labios, sigo tus pasos, no hay nada que hacer. Contigo cada mal sabe bien. Despierta y escapa de tu realidad a nuestra intimidad. Espera, deja todo lo que está de más. No pienses en nada más. Vayamos más lento, que no corra el tiempo, oh. Y no mires atrás, vive el momento. Exceso. El engaño telefónico utiliza la sorpresa. Bueno, mamá, me está pegando. También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia al 088. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Recorre 2000 años de arte e historia en la Exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. Conformada por las grandes colecciones vaticanas, con más de 180 obras de artistas como Bernini, Tiziano, Venusti, Rafael y el Veronés, entre otros. Además de importantes piezas y documentos litúrgicos que son patrimonio de la humanidad. Visítala en el antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra número 16, Centro Histórico. Acceso libre previo registro en www.desanpedroafrancisco.com. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Adicción Radial. A todos mis fans, el conejo malo, Bad Bunny, baby. Yo, Becky G, besito, te amo. Hola, somos Kudai. Hola, soy Lady Grace y le quiero dar un saludo a toda mi gente. Hola, soy Maite Perroni. Hola, ¿cómo estás? Se llama Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Reyes. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Nati Natasha, muchísimas bendiciones. Hola mi gente, te habla Nicky Jam, aquí invitándolos a que me sigan en mis redes sociales y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo. Dime. Hey yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee, saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Jani. Soy el Prox. Soy Dim. Yo soy Paulito. Nosotros somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley, somos Hash. Y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Somos Ciencio. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Cuando ves al tren venir, tus sentidos a salir. Ponte alerta para ver y oír al tren venir. Así que detente, escucha y voltea. Si tu vida te interesa, nunca intentes ganarle al tren, pues seguro vas a perder. Así que detente, escucha y voltea, si tu vida te interesa. Precaución es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este momento, tus sentidos están actualizando. Cargando los mejores hits de tus oídos. Esta es una actualización AR. Actualización AR, AR, AR. Música nueva, musical radial. Engineering samples, samples, samples, samples, samples. Baseline madness. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una actualización AR Radial. Esta semana les presentaremos al artista del momento del género urbano. Una banda que busca amigos con derechos. Y el sorprendente lanzamiento del nuevo álbum de esta gran rapera. Les presento esta actualización AR Radial. Radial. No va a ser tan fácil. La nueva producción musical del exponente de género urbano, Ozuna, lleva por nombre Aura y ha logrado escalar a pasos agigantados su ascenso a las codiciadas primeras posiciones en las tablas. El tema, que ha despegado como la espuma, lleva como título Vaina Loca. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Toma mis manos. Rey retoma el ritmo del reggaetón en su nuevo sencillo Amigos con Derecho, tema con el que colabora con el colombiano Maluma. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo... Después de retrasar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco varias veces, Nicki Minaj finalmente sorprendió a sus fans con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, llamado Queen, del cual se desprende su más reciente sencillo Bed en colaboración con Ariana Grande. No te pierdas nuestra próxima actualización AR. Semana a semana traemos para ti música nueva. Música radial, actualización AR. Bueno, pues ya está, pelotudos. que ya hemos regresado aquí a la, a la estación de Adicción Radio Alta Frecuencia, tu música en exceso. Es que cada que escucho ese, esa cápsula, me acuerdo de precisamente de ¡Obreiro! Ya, por favor, Sayel, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Me acuerdo de mi hija Frutilla. Hija Frutilla, espero que hayas desayunado galletas con frutillas en la calle de la playa mientras buscas a tu amiga la Pollo Arre. Te mando un saludo hasta allá, hasta Uruguay. Es que ella es uruguaya. Entonces le mandamos un saludo hasta Uruguay, hasta allá para mi hija Tina. Otro saludo para Fernanda, aquí en Toluca, en la, bueno, en el Estado de México, más bien, le mandamos un super saludo, un abrazo. ¿Y por qué empiezo con estos saludos? Porque entramos rápidamente a las dos rolas del saludo. Si tú quieres mandar saludos, si tú quieres decir lo que se te hinche, nos puedes mandar tu saludo, nos puedes hacer la mención que tú quieras a través de arroba adicción radial. Estamos en el... para que comience ella a mandar en este momento sus saluditos. Vámonos con Mona Fuerte, el beso, like, la leyenda, ese movimiento, las dos rolas del saludo, aquí en la Rocola AR a través de Adicción Radial. Ya me arrepentí de los saludos. Yamilet, como siempre, papá. Mi papá es gay. Mi papá Freddy es gay. Maldita hija desgraciada. Carlos Heredia dice, le quiero mandar un saludo a mi esposa y somos americanistas de corazón con mi buen Freddy. Eso, mi buen Carlos Heredia, arriba en América. Un beso en la boca. Iván Ibarra dice, con todo respeto para su esposa de John Lennon, muy feo. Pedro Peña dice, yo le quiero mandar un saludo al papito que está en el micrófono. ¡Oh, por favor, Pedro! Cuando me despierto, solo quiero un beso. La despedida tiene que valer la pena. Quiero que sea un contacto a lo mafioso. Estoy planeando que tu lengua toque fondo mi sentimiento. Oh. Aldo Hernández dice, yo también le mando un saludo a Freddy. Gracias, mi queridísimo Aldo Hernández. Sin beso, ¿verdad? Carajo. Juan Mota dice, te sale re mal el uruguayo, pelotudo. Un beso mordido, un chupeteado, un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente. Jair Peralta dice, ¿me puedes poner una canción? ¿Me puedes poner una de Major Lazer que canta con Ariana Grande? Ah, ya sé cuál es, ahorita te la ponemos. Pablo Álvarez dice, saludos a toda la gente que te está escuchando, te oye súper chévere mi Freddy, gracias mi Pablo Álvarez. Enrique Lobatón dice, por tres saludos para el papi del Freddy. Ricardo Solórzano dice, esa rola me late porque me late la japonesita de la telenovela. Like. Mauricio Hernández dice que ching, sumar las chivas, arriba la América. Y yo te lo dije, mujer. Ay, qué tonto. Que este juego ya está al revés. Tú nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer. Por acá dice Lucien Chondo, dice, tienes una voz súper linda, Freddy. Ojalá un día podamos hacer algo juntos, me gusta mucho. Gracias, Lucy. Te mando un súper beso hasta allá. Ojalá y de verdad que un día se pueda hacer algo, mi queridísima Lucy. Dice Abigail, dice, Freddy, pon por favor mi grabación. Oh, por favor, Abby. Por favor, Freddy, por favor. Baby, nunca dije que no. Esta noche juntos vamos a perder el control. Te lo dije una y otra vez. Por acá dice Odette, Freddy, no te olvides de tu chica de la selva. Odette, hermosa, te mando un super saludo hasta allá, hasta Chiapas. Y saludos a toda la comunidad Vigo Live. Nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer. Y ese movimiento que me da locura. Hola, Nessie, molto bien, Nessie. Saludos hasta Brasil para Nessie. También de ahí de Big Old Life. Saluditos, molto bien. Saluditos para toda la banda de Leagues de Reforma, que les platico, jugamos un partido el domingo pasado jugamos un partido y ahorita no nos podemos levantar, ya es martes. Digo, por aquello de la edad. Pololita de plástico, te mando un super saludo, mi Mari Polola, mi Polola chilena. Te mando un super saludo hasta allá, hasta Chile. Saluditos para ti. Oh my god, está de nuevo nuestra amiga Honoka. Saludos, Honoka. Arigato gozaimasu. Hasta allá, hasta Corea, ¿verdad? Si no me equivoco, estás en Corea. Honoka, te mandamos un super abrazo. Mi Mari Almazábar, te mando un super saludo. Gracias por estarme escuchando, locutora de Radio Carolina, radiocarolina.cl, para que la puedan escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora de Chile. Radio Carolina, la más prendida, escúchenla, muy buena. Y pues bueno, ya después de los saludos, vamos a seguir con la información porque ya son las 5 de la tarde con 19 minutos. De verdad, muchas gracias a la gente que siempre está con nosotros, a la gente que manda sus saludos, a la gente que participa programa tras programa. Que bueno, hoy yo sé que hoy no es el horario de la Rocola AR, sé que ustedes saben que es el jueves, los jueves en punto de las 3 de la tarde, para que no se lo pierdan el próximo jueves. Y de verdad muchas gracias, que a pesar de que no estamos en nuestro horario, sigan conectados con nosotros y nos pidan canciones y manden sus saludos, sus mentadas de mamá y todo eso. Y yo en especial hoy estoy muy contento porque me está escuchando esta chica que quiero platicarles un poco. Yo creo que muchos de ustedes ubican a Perico Padilla, él hizo como dúo, más bien hizo la tripleta con Omar Chaparro en este programa que se llamaba No Manches, en televisión abierta, Black and White, en esta televisión de paga que se llamaba Telehit. Se llama, porque todavía existe Telehit. Salían con Rafita Valderrama. Pues bueno, esta niña, Lucien Chondo, trabajó o sigue trabajando. No sé si siga trabajando con Perico Padilla, Federico Padilla, al cual también le mandamos un saludo hasta allá, hasta Chihuahua. A Andy y a Nat, y obviamente al buen Raufer. Ellos tienen un programa, es Es que los horarios son distintos. Ellos arrancan a las 7, pero acá en México empieza a las 8 de la mañana en este horario, porque recuerden que ya es el cambio de horario. Empiezan a las 8 en Love FM 90.1, si no me equivoco. A ver si me compone por ahí Lucy que nos está escuchando. Y también los pueden escuchar a través de Tuning Radio, para que, bueno, pues si no vives en Chihuahua, pues lo puedes escuchar a través de la internet, a través de su página, Perico Padilla y su pandilla.com, me parece que es la página. Y Tuning Radio, también nos puedes encontrar en Tuning Radio, Love FM, así como se escucha. Y por eso estoy contento, porque está Lucy Anchondo escuchándonos. Ella es una gran locutora allá de Chihuahua, la cual le mando un saludo y un abrazo. Y pues gracias por tomarte el tiempo de estarnos escuchando, ¿verdad? Pues bueno, chicos, todos los que son fans de Perico Padilla, pues ahí lo pueden escuchar. A los que son fans de Stranger Things, les voy a platicar un poquito de esto que se está formulando, se está estrenando el soundtrack de su segunda temporada de esta, pues de esta serie famosa de Netflix. Pues resulta que, bueno, pues ya se vienen las fechas de Día de Muertos, y estos señores se preocuparon por, pues, porque ustedes tengan el material perfecto y correcto para su casa del terror, si es que llegan a hacer casa del terror o ambientalización afuera en su jardín. Pues resulta que, bueno, sacaron un soundtrack donde Stranger Things trajo el mejor regalo de Navidad Halloween para todos sus fans. Pues este es casi como el soundtrack del Extraño Mundo de Jack, ¿no? Como lo que escuchamos precisamente en estas fechas, en estas celebridades de Día de Muertos. Pues resulta que, bueno, el álbum se llama Upside Down. Y bueno, a través de Luxury Records se ha estrenado de manera oficial el Halloween Song From Upside Down, el vinilo del soundtrack oficial de la segunda parte de esta serie de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer, en donde, bueno, precisamente podrás escuchar las pistas más escalofriantes que acompañan a la producción. Todo lo que viste en la serie, pues lo vas a tener en tus manos si tú compras el disco físico o pagas el premium para Spotify o en iTunes. Esta canción de los compositores de Stranger Things, así como de los miembros de Survived, Gil Dixon y Michael Sting, en él podrás encontrar las melodías que llenarán la atmósfera de tu habitación, de, pues precisamente, pues de inquietud, de desconcierto, a lo mejor de terror, con las que seguro podrás atemblar a los niños que lleguen a pedir pues su muertito o su calaverita, como lo hacen aquí en México. Y bueno, aunque puedes hacer uso de tu plan de premium para disfrutar de estas, pues, composiciones, si eres un fan del lomo plateado de Stranger Things, como un servidor, quizá quieras adquirir el material en físico, ya que se trata de un bonito vinilo naranja en su empaque, que viene con una ilustración al estilo de la serie, pero con unas, como, pues, con unas calabazas de temporada de, pues, muy halloweenescas, ¿no? La verdad es que está bastante padre este disco. Yo se los recomiendo que lo compren para ambientalizar en estas fechas de Día de Muertos o de Halloween ahí en Estados Unidos. Y pues resulta que, bueno, también adelantándoles, la tercera temporada de Stranger Things se encuentra en proceso, y de que todo salga bien, porque con eso de que ahora retrasan ya también las series, se estrenará a mediados del 2019, así como un videojuego que llevará a los fans pues a vivir una experiencia muy a la Upside Down. Así es que, pues, esperen este próximo año 2019, porque viene lleno de sorpresas en cuanto a los fans de Stranger Things. Pues bueno, yo voy a ir con más rolas, 5 de la tarde con 25 minutos. Me están pidiendo algo de Ariana Grande, si mal no lo recuerdo. Esta canción que se llama, ahorita te voy a decir cómo se llama, Hold My Love, de Ariana Grande y Major. A escuchar esto, regresamos. Y también los voy a dejar con Ciencia y Yo Solo Yo para que escuchen estas dos rolas. Regresamos. Yo soy Freddy. Estás escuchando la Rocola AR a través de Only Love. Hey DJ, bust the tune and then pull it over. If your cup's empty, pull it over. Spread my love, cause we can't get enough. Baby girl, just start wind it up. If the party not nice, then me nah go. Just jump to the bass and the piano. Live like a vacation in Kilago. Listen the scenario, we doing it larger than life. Larger than life. Spread love and then let it fly. Raise the levels higher than high.

De verdad, si no han visto la serie Stranger Things, y digo, no me están pagando nada, pero si tienen la oportunidad de verla, véanla, está bastante interesante cómo dos mundos se conectan, el más allá con el más acá, por así decirlo. Y está bastante interesante. De verdad, si lo pueden checar, esta serie, véanla, las dos temporadas son bastante buenas. Bueno, vamos a irnos rápidamente con las notas porque se nos está acabando el tiempo ya de volada. Se nos va rapidísimo el tiempo. Y si no, no vamos a alcanzar a dar las noticias. Pues que todavía hay noticias importantes en este programa. Que bueno, ya nada más es una, de hecho. Les iba a platicar un poquito de lo que está ocurriendo en Netflix y con los diferentes gobiernos de diferentes ciudades, diferentes países. Pues resulta que, bueno, diputados aquí en México pedirán a Netflix que incluya al menos 30% de contenidos nacionales. La Cámara de Diputados solicitará a la plataforma, a las plataformas digitales como Netflix, es decir, no solo va a ir para Netflix, sino para las diferentes plataformas, por ejemplo Blim, por ejemplo Prime Video, que incluyan en sus contenidos por lo menos el 30% de producciones cinematográficas nacionales. Al menos así lo dijo el pasado 5 de octubre el legislador del partido PT, Santiago González Soto, secretario de la Comisión de Cultura, quien dijo que, bueno, en la actualidad se conoce con certeza el porcentaje de películas y series creadas en México que pueden ser visualizadas a través de estas, pues estas plataformas de streaming. Según González Soto, esto se hará para saber cuánto dinero generan las producciones de estas plataformas al país. Y entendemos que en el caso del cine, plataformas como Blim, Claro Video y Netflix establezcan un mínimo de 30% de producciones nacionales. Esto produce mucha riqueza. Plataformas como Netflix valen como 80 mil millones de dólares. Y preguntó cuánto de ese dinero se queda en México. Y por lo que veo es prácticamente nada, dijo él, precisamente el diputado. El legislador por Nuevo León aclaró que esta propuesta será solo para plataformas digitales y no para las salas de cine. Además de mencionar que, bueno, busca proteger las producciones de cada país de la invasión de producciones de Estados Unidos, que son de las más difundidas pues en el mundo, ¿no? Me parece pues importante, ¿no? Que quieran apoyar a las producciones mexicanas, pero pues aquí prácticamente están hablando de dinero, ¿no? También quieren ver cuánto dinero lo que genera. Sí, es que estos señores no tienen nada. Buscando de dónde sacar más y más y más billete, pues a las producciones ahora de Netflix, que cabe mencionar y cabe destacar de verdad y aplaudirles que las series que han hecho Netflix con mexicanos para el país de México y para todo el mundo, la verdad es que son para aplaudirles. Por ejemplo, pues está Club de Cuervos, está ahorita Casa de las Flores, que es como que la más actual. Y en fin, si buscamos por ahí series mexicanas, hay como unas 5 o 6 importantes en Netflix. Así es que, pues en ese aspecto, por ese lado, pues si es por cultura y porque el cine mexicano y las series mexicanas crezcan, pues me parece interesante. Pero si es por ir a sacar billete, o sea, la verdad, no le veo el beneficio para el país. Por favor, Freddy, por favor. Porque al final del día el país nunca llega, el dinero nunca llega pues al bolsillo de los mexicanos o a la economía mexicana. Pero bueno, voy a ponerles esta canción para quitarles este mal sabor de boca de que nos roban aquí en México. Digo, la verdad, yo no me voy a callar. Ustedes saben que yo nunca me callo las cosas. Entonces, sí, me hace bastante triste que el país esté en esta, en la actualidad estemos en este falta de economía, de muchos robos en el país y demás. Pero para eso tenemos esta bonita canción que muchos de ustedes la conocen en su, pues en su sonido original, pero ahora lo tenemos con nada más y nada menos que Pitbull, El Chombo, Karol G y Kuchy Ranks. Esta canción que se llama Dame Tu Cosita, escúchala, bastante buena. Esto es un estreno. Esto es una actualización AR radial. Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita. Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Ay, dame tu cosita, dame tu cosita. Ay, dame tu cosita, dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. Qué rica, qué linda, que me mueva y que le baile solo a él en la pista. Que el DJ le dé play a los cuentos de la cripta. Que ahora son muy vivos, dicen dame tu cosita. Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos y de Estados Unidos. Todo el mundo anda pegado bailando este ritmo y Karol G obviamente se pegó. Ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Dame tu cosita. Ah, ah. Una rola bastante buena, ¿no? Creo que ese video se hizo muy, como muy viral, ¿no? Mueve tu cosita. Chiquita, rica, mamita, preciosita. Es que podemos hacer reggaetón de cualquier cosa, por Dios. Digo, hay canciones que sí son como que respetan un poquito las palabras, ¿no? Algunas son como muy groseras, no sé, de todo quieren sacar canciones. De las tanguitas, de las cositas, de... No sé, de todo, ¿no? Pero bueno. Por acá nos dejan comentarios respecto a lo que estábamos platicando precisamente de Netflix. Nos dice Heli, dice, ¿para qué? La van a echar a perder, dice. A Netflix, obvio, ¿no? No sé. La peluche. Me acuerdo que había La Rosa de Guadalupe estaba en el mismo Netflix. O sea, había series de Televisa. Que precisamente cuando Televisa no quiso comprar los derechos de Netflix, porque deben de saber que Netflix llegó a vender, a querer llegarle a vender los derechos a Televisa, y dijo Televisa, no, pues sabes que yo voy a lanzar mi plataforma, súper chévere, una plataforma wow, que se llama Blim, y y pues resulta que bueno, pues Blim, pues la verdad es que no es como muy rentable, hay mucha gente. A mí me ha tocado que me han llegado a decir, oye, es una basura, Blim. O sea, de verdad que es una basura. Por aquí Agustín Pedrosa dice incluir basura, la basura nacional de sus pinches series, dice, de narcotraficantes de bajo presupuesto y estupideces como la familia Peluche, que es lo que estabas hablando, que antes solía tener Netflix. Espero que no lo hagan, dice, ya me basta con las series que tiene ahorita Netflix. Dice Tere, ¿para qué la van a echar a perder con sus novelas muy mal actuadas? Así está bien, gracias. Por acá dice Andrés Flores, muchas cosas que se producen, no solo en México, son basura. Y nadie les va a ver, nadie las va a ver. Todas las compañías pagan sus impuestos en cada país que están. ¿Para qué quieren que compren basura? Las series, películas buenas sí están, no a la basura por ley. Dice aquí Julio Castro, dice, se indignan como si los obligaran a verlas, así de fácil se distrae un mexicano. Ese sí, muy cierto, Julio, o sea, realmente en Netflix y en todas las plataformas tú ves lo que quieres ver. Si te pueden meter hasta el 50% si quieres de películas mexicanas, y va a haber gente que no las va a ver, o sea, eso realmente, eso es cierto. Dice acá, dice Pablo Lepe, van a echar a perder Netflix como si no fuera suficiente con ver la porquería de televisión nacional. Edgar Mojica dice, pues la verdad es que están muy lentos en Europa, lo aplicaron desde el 2016. Pues ahí está, algunos comentarios que la gente está dejando a través de nuestras diferentes redes sociales. Yo la verdad es que opino lo mismo que opinó el amiguito, a ver, déjeme checar cómo se llamaba. Ay, ya se me fue, ya se me apagó el celular. Nuestro amigo que está diciendo que pues que vean lo que ustedes quieran ver, o sea, al final ustedes pagan y ustedes escogen o eligen lo que quieren ver a través de las diferentes plataformas, ¿no? Digo, yo me voy a despedir, chicos, 5 de la tarde con 45 minutos, me voy a despedir con dos rolas bastante buenas. Una se llama Vaina Loca de Ozuna, Manuel Turizo, y también Morat con Donadie Me Ve. Estas dos rolas dedicadas para todos ustedes quienes nos escuchan del otro lado de su computadora, del otro lado de su celular, del otro lado de su dispositivo. Y de verdad me dio muchísimo gracias, muchísima gracia, sí, no. Gracias también y muchísimo gusto que estuvieran conectados con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en la Recola AR con este un servidor. Me despido, see you ladies y ver escuchas, chao, chao. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te